Básicamente se hace un análisis primero juicioso acerca de la situación del municipio y se hace la labor de no prometer, porque si uno promete a veces no cumple. Entonces es necesario hacer una serie de compromisos para poder sacar adelante el municipio, y ese compromiso tiene que ser con la ciudadanía, con la comunidad. De mano de la comunidad nosotros creemos que vamos a sacar adelante los procesos, cualquiera que sea, y no se va a caer en la demagogia. Además de eso, rendición de cuentas. Es importantísimo hacer la rendición de cuentas, pero rendición de cuentas con el tema de decirle a la comunidad cuánto de verdad se ha invertido, cómo se ha invertido, en qué se ha invertido, y que haga hacer participante a la comunidad en el tema de veedurías ciudadanas. Si nosotros involucramos a la gente con veedurías ciudadanas, que la misma comunidad haga interventorías en obras con profesionales que puedan haber dentro de la misma comunidad, nosotros sabemos que podemos sacar adelante el plan de gobierno. Porque si la comunidad no participa, si no hay veeduría, si no hay interventoría, si los jóvenes no participan, por ejemplo los universitarios, para poder entrar e ingresar, hacer unas interventorías que bien lo permite la ley, pues entonces va a ser muy difícil y complejo. Por ejemplo, en el tema de presupuestos participativos, se le da un presupuesto a la mujer, que las mujeres por medio de una asociación y de una veeduría haga veeduría para que ese plan que se planteó dentro del programa de gobierno se cumpla. Que el tema de los jóvenes, que también los jóvenes de 14 a 26 años hagan veeduría sobre el plan del gobierno en el tema de jóvenes. Que los afro, que se haga un censo de los afro y que de esa manera los afro hagan también veeduría. Eso es lo importante, así no se caería en la demagogia, sino que habría verdaderamente participación comunitaria y se haría realizable el plan de gobierno.